Está sentado con la espalda recta. Deja los ojos cerrados y lleva la vista a tu entrecejo. Tus manos descansan encima de los muslos con las palmas hacia arriba. Toma conciencia de la respiración. Sigue el aire que entra por tu nariz y sigue su recorrido hasta los pulmones. Sigue su recorrido cuando sale también por la nariz. Siente cómo va saliendo la tensión de tu cuerpo. Siente cómo entra la energía en ti con cada inhalación. Siente cómo entra la relajación. Vete llevando el aire a cada rincón de tu cuerpo y permite que vaya saliendo toda la tensión con la exhalación. Dale permiso a tus músculos para que se relajen. Permite que tus músculos se aflojen. Permite que se suelten. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más flojos. Cada vez más sueltos. Cada vez más relajados. Respira y relaja. Respira y relaja. Date permiso para imaginar tu lugar favorito. Que sea un lugar donde te sientas especialmente cómodo. Puede ser la playa, puede ser la montaña, un jardín, el patio de tu casa o tu espacio de meditación. Que sea ese lugar donde puedas pasar el tiempo sin que el mundo te reclame. Date permiso para caminar hacia ese lugar. Camina lentamente, respirando, disfrutando del paisaje. ¿Qué ves a tu alrededor? Sigue caminando hacia ese lugar especial. Al acercarte, empiezas a notar el tenue perfil de un niño sentado o de pie. Está en tu lugar favorito. Cuando estás más cerca, observa cómo ese niño tiene el mismo aspecto que tú, solo que es una versión más joven, más pequeña. Es tu niño interior. Fíjate en su aspecto. ¿Qué hace? ¿Está mirando el paisaje? ¿Está mirando al suelo? Obsérvale. Y lentamente llega hasta donde él se encuentra. Salúdale como tú crees que le gustaría al niño que le saludaran. Tú lo sabes mejor que nadie. Pregúntale si podéis pasar un rato juntos. Si tu niño no quiere que estéis demasiado juntos, respeta su deseo. Y quédate con él, sin acercarte demasiado. Si tu niño te lo permite, acércate y siéntate. O quédate de pie detrás de él. Mira en la misma dirección que está mirando el niño. Como si fuerais uno solo. Mira lo mismo que mira el niño. Siente. Siente lo que siente tu niño interior. Pregúntale a tu niño, ¿cómo es ser un niño? Pregúntale qué tiene de bueno la vida. ¿Qué preocupaciones tiene tu niño? Ten en cuenta que no hay preocupación ni demasiado pequeña, ni demasiado grande. Escucha a tu niño. Escucha lo que tu niño tiene que decir. Escucha con mente abierta. Escucha. Escucha. Pregúntale a tu niño, ¿qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que tu niño necesita más de ti? Permite que tu niño se comunique a su manera. Puede señalar con el dedo, o puede hacer un dibujo, o lo que quiera. Mantén la mente abierta. Deja que el niño se comunique a su manera. Quizás tu niño interior solo quiere que le abraces. O que le cuentes un cuento. O que le des alguna cosa. Dale tiempo para pensar. Dale tiempo para responder a su manera. ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué quiere tu niño de ti? Escucha. Escucha. Siente. Siente. Piensa sobre lo que tu niño más quiere de ti. Si puedes, dáselo. Si es algo que no puedes, díselo. Si es algo que resultará posible en un futuro, dile cuándo será posible. Recuerda que a los niños no se les debe engañar nunca. Dale algo que simbolice tu promesa para el futuro. Dale un abrazo. Y pregúntale si quiere regresar contigo. Si acepta, permítele despedirse de su ambiente con la promesa de volver cuando lo desee. Si no quiere ir contigo, dile que volverás cuando él te llame y que te gustaría pasear con él. Despídete. Despídete de él. Y empieza a caminar de nuevo, dejando atrás tu lugar favorito. Vuelve lentamente. Cuando llegues acá, respira lentamente, disfrutando de la sensación que te ha dejado el estar con tu niño interior. Permanece ahora el tiempo que quieras meditando, y cuando decidas dejar la meditación, da las gracias a tu niño interior por su sabiduría. Namaste Guru Devaya.